y tiene que ver con un reclamo de vecinos y vecinas del barrio Loboché, que le reclaman justamente al municipio de Toay desde hace 2 años el retiro de la antena, de una antena telefónica, de la empresa telefónica, de una antena con la que conviven hace 10 años. Queremos conocer la situación legal de esta convivencia con la antena. Uh-huh. Vamos a hablar con Héctor Lorenzo, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Toay. Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Cuéntenos, Héctor, ¿cuál es la situación legal de esta antena allí en el barrio Loboché? Bueno, en este momento la situación es que estamos esperando un pronunciamiento del ENACOM. Nosotros en enero de este año le dirigimos una nota al doctor Guillermo Rechimón, delegado regional de ENACOM La Pampa, en la que lo pusimos al tanto de las actuaciones. Uh-huh. Y le pedimos un pronunciamiento, en este caso puntual. Bien. La antena en cuestión de Telefónica inició trámite de habilitación en el año 2014, el expediente no concluyó con la habilitación, se tramitó durante unos meses, Telefónica presentó certificados, factibilidad, es bastante gordo el expediente, pero no culmina con la habilitación. Nosotros le pedimos a Telefónica que presentara la habilitación, si ellos la tenían, en el hipotético caso de que hubiera existido la habilitación y no quedara registro en el expediente. Telefónica no presentó esa habilitación. En consecuencia, los intimamos a que desmantelaran la estructura y retiraran la antena de ese lugar. Y bueno, la contestación de ellos fue una extensa contestación. Se imaginan que esta es una lucha de David contra Goliat, la municipalidad de Toay contra una multinacional muy poderosa, con un equipo de abogados, médicos, ingenieros. En fin, la contestación de ellos fue muy extensa y con un abordaje interdisciplinario. Y lo fundamental de esa contestación es que nos dicen que no somos autoridad competente para desmantelar la antena y retirarla, y se basan en jurisprudencia de la Corte Suprema, citan un caso de una municipalidad de San Martín, provincia de Entre Ríos, que desmanteló una antena y luego fue condenada en un juicio que terminó en la Corte Suprema a abonar una millonaria indemnización. En consecuencia, nosotros, antes de proceder al desmantelamiento y desalojo de la antena, le pedimos al ENACOM, que es la autoridad en la materia, que se pronuncie al respecto y que nos diga si el municipio tiene facultades o no para quitar esa antena, porque no podemos hacer este operativo y exponer al municipio a que en un juicio termine perdiendo y sea condenado a pagar una cifra millonaria. Uh-huh. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Lorenzo, una se pregunta cómo emplazaron en principio la antena si no tenían habilitación. Digo, pongo en duda esto de que no se pueda desmantelar, pero ¿cómo llega una empresa y emplaza una antena en un territorio que no es nacional y sin habilitación? Digo, ¿cómo sucedió ese primer desarrollo en cuestión hace 10 años? Esto ocurrió en 2014. Yo desconozco cómo ocurrió, porque en ese momento no era funcionario de la municipalidad y me encontré con la situación actual, la antena ya colocada y prestando servicios. Ante los reclamos de los vecinos, que naturalmente imposible no empatizar con ellos, se hizo la intimación correspondiente y se enviaron las cartas documento del caso y estamos en esta situación ahora. Uh-huh. Desconozco cómo fue, porque hasta inclusive le daba el beneficio de la duda a Telefónica y le pedí la habilitación, porque podía haberse dado el caso de que la habilitación se otorgara, no quedara registro en la municipalidad, no se acompañara una copia en el expediente y estuviera faltando eso. Pero evidentemente no lo tienen porque no lo presentaron. O sea, ¿es ilegal entonces el emplazamiento de la antena hoy en el barrio Loboche? Sí. Es violatorio de una ordenanza que impide la instalación de antenas en ese lugar. ¿Hace cuánto que le pidieron ustedes este informe a Rechimón? Fue el 12 de enero. O sea, pasaron 8 meses y todavía no tiene una respuesta. Hoy justamente es 12, claro. Así que hoy se cumplen 7 meses. 7 meses. Porque fue el 12 de enero, hoy se cumplen 7 meses y todavía no hemos tenido respuesta, pese a que nosotros nos estamos comunicando con el ENACOM con cierta frecuencia para averiguar si hay novedades, y lo que nos dicen es que es un abordaje interdisciplinario y que no nos pueden dar precisión respecto de un plazo cierto de que este pronunciamiento esté. Bueno, los vecinos y las vecinas van a tomar la banca. Usted está diciendo, empatizamos con el reclamo de ellos y de ellas. Bueno, habrá también que buscar estas otras... otros caminitos, ¿no? Ir a presentarle directamente a los representantes de ENACOM, que no solamente es Rechimón, sino que está, si no me equivoco, Alejandro Gijena, como uno de sus directores, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos otro, estamos estudiando otras posibilidades para tomar intervención en paralelo a este pronunciamiento que le pedimos a ENACOM. Todavía no puedo adelantar nada porque no está decidido, pero es un tema que estamos analizando y que es materia de preocupación para el municipio, porque nos preocupa muchísimo la situación. Héctor, ¿qué dice el propietario del terreno? Porque ahí claramente hay un negocio, es decir, hay alguien que es propietario de ese lote de tierra que le debe estar cobrando un canon a una empresa de telecomunicaciones para que esa antena esté instalada allí. ¿Ustedes pudieron hablar con el dueño del terreno? ¿Qué les dijo? En realidad fue comunicación epistolar, también vía cartas documento, y evidentemente él tiene un negocio porque le alquila el predio, y él deslinda su responsabilidad en que le pidamos la habilitación a Telefónica, con lo cual nuestra controversia es con el inquilino y no con el locador del predio, estamos en eso, ¿no? Y pero no digo, sé si están así, porque claro, si no yo me pongo una empresa de agrotóxicos en el medio de la ciudad y digo, bueno, no es mi problema. Arreglen lo que se produce ahí. La verdad que la responsabilidad es solidaria, en principio, del dueño del que alquila, claro, y de quien produce. Claro, en este pero caso. Nosotros, claro, nosotros para darle solución tenemos que litigar contra Telefónica y no contra el vecino, porque contra el dueño del predio, porque sacar la antena de ahí... hizo un gasto millonario que, por más que nosotros litiguemos contra el vecino y sea condenado a retirarla, el vecino va a ser insolvente. Sale millones de dólares sacar la antena. Entonces, no es una contraparte válida para nosotros, porque va a decir que sea a cargo Telefónica, no tengo los fondos para hacerlo. Entonces, nuestra contraparte es Telefónica, que sí tiene los medios. Héctor Lorenzo, vamos a seguir este tema. Te agradecemos la comunicación con Radio Quilmes. No, al contrario. El agradecido soy yo. Un saludo para ustedes y la audiencia. Conversamos con Héctor Lorenzo, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Toay. Quiero hablar con Guillermo Rechimón. Es el hombre más lento para contestar una carta. 7 meses pasaron desde que le pidieron un informe. Él debe haber enviado el informe a ENACOM Nacional para que ENACOM Nacional envíe. Uy, qué vuelta larga, señora. Y bueno, eso es la burocracia. Qué vuelta larga. No obstante, por supuesto, siendo el delegado, tiene que dar alguna explicación, sin lugar a dudas. No es que no tiene ninguna responsabilidad. Pero la verdad es que nos quedamos frente a una situación... De absoluto atropello de una multinacional que no tiene ninguna habilitación para estar funcionando en un predio alquilado de un particular y que no el particular también se deslinda de responsabilidad. Pero así se manejan. Bueno, esto, hay que ver quién es el particular. Si alguien tiene el nombre, nos lo pasa. Pienso en la utilización que hacen también las multinacionales de las columnas de las cooperativas, del espacio aéreo. O sea, montan un servicio, por ejemplo, de televisión por cable o de internet, utilizando una infraestructura que no les pertenece, que es de otra compañía o es de otra empresa, en este caso una cooperativa de servicios como es la CPE. Recuerdo hace algunos años, cuando todavía estaba el gobierno municipal de Leandro Altolaguirre en Santa Rosa, que se pretendió instalar una antena en el barrio San Cayetano, sí, en el espacio verde. Y la frenaron los vecinos. La frenaron los vecinos. Allí hubo una resistencia muy fuerte de la comisión vecinal, justamente para evitar estas lógicas después de que te mantengan de rehén, ¿no? Sí. Una vez que la armé y ya no la puedo desarmar, aunque vos no tengas un estudio de impacto ambiental, aunque no tenga las habilitaciones como corresponde, uh-huh, como cualquiera que tiene que poner un negocio, porque es eso lo que es una, sí, antena, un negocio. Bueno, hay que seguir fuertemente este tema, y vienen ahí los vecinos y las vecinas que no lo han dejado caer, que vienen desde hace 2 años reclamando, que yo recuerdo en plena pandemia los vecinos y vecinas juntándose ahí en la barriada para hacer este planteo. Ya volvemos con más Radiocracia. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario.